unos cuantos segundos me hizo falta oír tu voz. Me imaginé sin tu querer y el fantasma de los celos de la nada apareció. Sentirme así me hizo pensar cuánto amor hemos perdido por buscar lo material. Celarte así me hizo amarte más. No hay nada más importante que saberte mía y volverte a tener. No hay nada más importante que entregar la vida. Más importante que tú. Verme sin ti me hizo cambiar. Renacieron los detalles, el cariño y lo demás. Mi corazón me sorprendió al decirme lo difícil que es latir sin tu calor. Sentirme así me hizo pensar cuánto amor hemos perdido por buscar lo material. Celarte así me hizo amarte más. No hay nada más importante que saber y volverte a tener. No hay nada más importante que entregar la vida. A la hora de amar, no hay nada más importante que tú. A faltarme. Saberte mía, sentirte cerca, lo demás no importa.